lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. El 14 de agosto, la Shirley se fue y nos dejó con mil preguntas para hacerle y cosas que queríamos compartir con ella. Desde ese día, todo el tiempo la extrañamos y todo el tiempo nos hace falta. Así no podemos. Por lo tanto, decretamos que el tiempo y la división vida-muerte es heterosexual y occidental y no nos concierne. Este viernes la invocamos. La Shirley está en sus porcelanas barroquísimas, en su altar budista, en el arroz con banda de ajo, en sus cuadros, en sus dibujos, en Italia, en Perú, en la zona roja, en la cumbre, en los audios contando anécdotas y hablando en italiano, en todos nuestros esfuerzos por retratarla y atesorar un poquitito de todo lo hermosa que es. Esta noche nos encontramos en una ronda alrededor de la Ouija, hacemos un largo y profundo ta, ta, taca, taca, ta, y la traemos de vuelta para celebrarla. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras y lesbianas. Monstruos del mundo, ¿cómo están? Bienvenidos. Bárbaras. Bárbaras. Sí, divinas. Como todos los programas que van en directo, pero no en vivo, estoy rara yo. ¿Qué querés que te diga? Yo también. Estoy rara, porque digo buenas noches y en realidad hay un sol que está avecinándose, tormenta, todo. ¿Por qué estamos en directo y no en vivo? Contame. Estamos grabando el programa hoy jueves porque ahora, mientras ustedes escuchan este programa, nosotras estamos en la muestra de la Shirley Bombón en Casa Laberinto. Pueden acercarse hasta ahí, pero igual sigan escuchando el programa desde el celu. Sí, pueden hacer todo. Pueden escuchar el programa mientras están en la muestra también, desde el celu, en la radio. Exacto. Bueno, en la muestra de la Shirley van a encontrar los cuadros de ella, fotos de su álbum personal, de su archivo personal, textos, libros que se robó del penal de Varela, sus alhajas, sus drogas. Y vamos a tratar de que llegue la Shirley, porque esto es una exposición y una invocación, ¿no? ¿Qué tenemos para traerla? Y viste que ella, bueno, les cuento, ella era budista y tenemos una ouija también ahí, y entonces vamos a tratar de hacer unas magias entre el daimoku budista, la ouija, la energía de todes que les que estemos ahí, y vamos a tratar de que llegue, de que aparezca. Yo creo que es posible. Yo creo, sí, que para mí también, cuando lo muestra que es la Shirley, no, aparte no se va a perder estar en su propia muestra. Primero eso, estar en su propia muestra, que es, bueno, como que estar con ella, porque es como su casa, como que les estamos invitando a la casa de la Shirley, sino que después a la noche hay una fiesta a la que seguramente también se quedaría la Shirley. Tal cual, después está también ahí en Laberinto, 13:58:59, la sexta tortulia, tormenta de verano, es esta edición. ¿Cómo estarán esos sanos en verano? Ay, no sé. Vamos a probar qué pasa el viernes. Sí. A romperlas todas, o la sea, vamos hoy a dejar. Claro, o sea, hoy. Bueno, esto es lo que me pasa. Por eso arrancamos el programa aclarando que esto no es esto, bueno, es otra cosa. Entonces, vengan a la muestra de Shirley, de ahí se quedan en la tertulia y ahí nos drogamos y le hacemos honores a Shirley y bailamos y nos chapamos. Sí, no, porque es tremendo. La tertulia promete, siempre que promete, cumple. Como total. La Shirley. No les contamos ni dónde estamos ni cuáles son nuestras redes. Estamos ansiosas por lo que está pasando en este momento. Entonces, bueno, estamos en Radionauta 106.3 o radionauta.com.ar, saliendo desde el Olga Vázquez 60 10 y 11. Hoy no vengan a la fiesta porque no estamos. Hoy vayan al laberinto. Vayan al laberinto. Nos pueden encontrar por redes en Facebook, Polesbica en el bar, en Instagram también @polesbicaenelbar. Sí, ahí nos mandan sus cositas, lo que quieran, y bueno, saldrá el próximo programa. Y hoy no le vamos a dar el teléfono porque nos van a llamar y vamos a estar de fiesta. Tal cual. Y así. Hoy es nuestro anteúltimo programa. Choro. Así que el próximo viernes no se pueden perder el último programa de Polésbica. El 30 de noviembre tienen que venir a festejar acá en la radio. Y hay una convocatoria de todos los mostris que quieran venir, que han escuchado el programa. Por favor, obvio, acérquense, es el último programa y seguro que de acá a Lesbos, directo. O sea, de acá no sé qué puede pasar, pero vengan a, y nos vamos a enfiestar el próximo viernes. Bueno, seguimos un poco con la agenda. Sigue abierta la muestra del Archivo de la Memoria Trans hasta el 3 de diciembre en el Museo Provincial por la Memoria, calle 9, entre 51 y 53. El sábado, o sea, mañana 24, acá en el Olga, Jauría Mutante, wow, edición Panzas Subversas. ¿Qué hay? ¿De todo? De todo. Una horda de mutantes está llegando al Olga para romper con todos los moldes impuestos por el sistema. Let's Gordix, copamos el Olga, porque entendemos que en este paquitalismo magro, habitar cuerpos disidentes es lidiar con él. ¿Y desde qué hora es? ¿A qué hora llegamos al Olga? Y arranca la feria a las 16. Va a haber una mesa de dulces de Cristian Torno. No saben lo que cocina esa marica, es tremenda. No, riquísimo. Después va a haber talleres, un conversatorio, y a partir de las 22 la varieté. Obviamente aclaran en el evento que no se tolerarán ningún tipo de actitudes, comentarios, agresiones, discriminaciones, lesbo, bi, puto, marica, trans, gordex, odiantes ni xenófobos. Me parece bien. Perfecto. Se pudre todo. Después tenemos una cosa nerd en la agenda que me encanta, que es Museos a la Luz de la Luna. La ñoña Beatriz. Sí, esto igual lo manda la ñoña Sandra y Celeste. Ah, sí, qué raro, te extrañamos, Sandra. Mal. Bueno, está en el Museo de Física de la Facultad de Exactas, la pueden encontrar a Sandra y Celeste, en el Museo de Astronomía también, a partir de las 19. En 49 y 115, entrada por calle 50. Acá no puse, esto es el 24, el sábado 24, a partir de las 19. Hay un micro que las puede llevar a ambos museos. Y se van a contar historias sobre lesbianas en la ciencia, porque Sandra y Celeste es mostra, ella hoy te mostré, sí, a todo. No, me encanta caer al museo y que te cuenten historia de lesbiana, esto, como te quiero, Sandra. Dice, vení montada de alguna lesbiana ñoña que conozcas o de vos misma. Yo iría montada de vos, Sandra. ¿Qué querés que te diga? Yo voy montada de vos. Me encanta, no se pueden perder Museos a la Luz de la Luna. Entonces sábado 24 a las 19, ahí Sandra y Celeste las va a guiar. Sí, después seguimos. Bueno, eso es un eventazo, pero siempre tenemos que estar preparados, porque salís a la calle, te vas a tomar el micro, no sé qué, te encontrás con un chongo desagradable, ¿qué haces? Tenés que ir a entrenar. Obvio, para matarlo o para poder, no sé, defenderte o para que tenga miedo. Total, ahí en la Realp, después de hacer 1000 abdominales, te enseñan a pegar fuerte. Sí, hay que saber meter unas buenas piñas, unas buenas patadas, y ahí están les mostres. Martes y jueves desde las 17, ahí en 47, 11 y 12 en el CUA. Perfecto, siempre siguen los ciclos de putito, putita, trolito, trolita en Cósmico. Este miércoles hay un súper especial, ¿no? ¿Qué hay? Una peli, proyectan Mía, y va a las 20 horas, 21. Es bastante puntual y es hasta la medianoche, así que no se cuelguen. Y está la presencia del director de la peli. Así ¿en que, serio? Sí, es verdad. Van de Cooter. Viene Javier. Genial. Y vamos a estar todos ahí en Cósmico, 10 esquina 71. Ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana, lesbiana disponible. ¡Miau! Codong and a wine and a bubblan. Patty jado sa jump li sa choblan. Me and a man dos a couple and a cuddle boom. Patty body and a me we bust it like a bubblan. You know what me pum pum, pan the body me a wine and a boom boom boom boom boom boom cock a boom boom. Have me body does a jump and a boom boom boom boom. Bueno, seguimos al aire de Polésbica. En directo pero no en vivo. En directo pero no en vivo, porque estamos acá, estamos allá, portales lésbicos. Hemos pasado por esto, ya no es una novedad. Bien, lo que sí es una novedad es que de vuelta no somos solamente les lesbianes que estamos de este lado de la pecera. Hay lesbianes transfederales. Me encanta. ¿Quién está del otro lado? Maca, Dios, que estás ahí. Estoy acá, ¿cómo están? Hola, ¿cómo Hola. Estás? Espera que te voy a subir el micrófono. ¿Cómo estás, Maca? Todo bien, acá muriendo de calor en Tucumán. Pero a vos te encanta el calor, ¿o no? Me encanta el calor, pero no sabes los niveles que está pasando esto. Exagerados. Igual, tremendo, pero lo sigo amando. Lo que pasa es que a los lesbianes nos gusta el calor, pero también nos gusta quejarnos. Por supuesto, siempre que me pueda quejar. Bienvenida a las quejas. Claro. ¿Somos la disidencia de la disidencia? De la disidencia de la disidencia. De la disidencia. Y así. Maca, desde sí. La última vez que te entrevistamos, porque vos sos habitué en este programa. Por supuesto. La última vez que te entrevistamos. Ha cambiado tu vida un poco, ¿querés entonces volver a presentarte con todas estas novedades? Estas novedades. Bueno, no sé, odio presentarme, no sé mucho qué decir. Y le hicimos una hora encima. Sí, mal. Pero ahora, en vez de estar en la ciudad del infierno de Tucumán, estoy de Salta, estoy en la ciudad del infierno de Tucumán. Bien. ¿Crees que fue un error no haber venido a La Plata y haber elegido Tucumán? Por supuesto que sí, lo es. Bueno, disculpa que yo quería irme a La Plata, pero bueno, vos viste la macrisis y las sí, cosas. Sí. Y bueno, te vas pasito a pasito. Claro, voy a por más al sur. Bueno, ¿qué más querés contarnos de estos cambios de Salta a Tucumán? Bueno, no, nada de eso. Me estoy trabajando en una editorial nueva, aparte de la editorial que yo ya tenía. Y escribiendo y molestando, como siempre. Bien. ¿Y fue por eso que te mudaste? Cambiado. Para molestar en otros lugares. Claro. Obvio. Sí, leí una reseña de tu libro Hueco, ¿no? Ajá. En la Gaceta de Salta, que sos como la asolación de las mentes de las personas bien pensantes de este mundo. Sí, sí, y hubo ahí un feedback de la nota muy hermoso, de un montón de gente muy conservadora. Y unos buenos comentarios sí. Tiraron. Como que... Las mejores reseñas. Oh, sí. Lo que leí es como que Platón y Sócrates están revolcándose en sus tumbas porque estás destruyendo el legado griego de la belleza con tu libro. Tal cual. Pero ahí mientras se revuelcan entre ellos. Me pone muy feliz. Maca, ¿por qué te gusta arruinar el lenguaje? Contanos. Me gusta porque es una institución más, hay que destrozarlo. Y del lenguaje con respecto a vos, ¿qué pronombres crees que usemos? Femenino o masculino está bien, yo casi siempre hablo en femenino igual. Bárbaro, listo, perfecto, sí. Porque hay que ponerse al día, fueron unos meses. ¿Cuándo te entrevistan? ¿Fue en junio? Ustedes estaban, digo, algunas secretas estaban en Brasil. Ah, en mayo fue. Fin de mayo. Sí. Bueno, Maca, te llamamos por un par de cosas que queríamos charlar con vos. Ajá. Primero, acá Beatriz de Burgan va a leer, teníamos una efeméride de que fue esta semana, y la vamos ¿sí? a leer porque tiene que ver con lo que queríamos charlar con vos. Dale. Bueno, el 20 de noviembre, hace unos días atrás, se conmemoró el Día de la Memoria Transgénero, que es una fecha para recordar y abrazar las vidas y muertes de aquellos que han muerto como resultado de la transfobia, el transodio, miedo y violencia social, institucional y cultural que se ejerce sistemáticamente contra las personas trans. También es un día para denunciar la fuerte vigencia de aquellos aparatos sociales que sostienen, reproducen y validan histórica y cotidianamente la brutal violencia hacia las vidas y expresiones trans. Este día se estableció en Estados Unidos en 1998, propuesto por una activista trans, Gwendolyn Ann Smith, a partir del asesinato transfóbico de Rita Hester en Alston, Massachusetts. Y bueno, con este día también que estamos recordando, queríamos conectar en principio con este surgimiento o resurgimiento o visibilización de las RadFems que está aconteciendo por todo el país. ¿Viste que sacaron un comunicado? Sacaron un comunicado acá en La Plata ahora, esta semana, me parece. ¿Ah, uno especial de La Plata? No, es el comunicado este de Radar. Nacional, sí. Nacional, sí. No sé qué es peor. Donde dice que el movimiento sin L, o sea, el movimiento GBTIQ+, es un movimiento masculinista, neoliberal, reaccionario y lesbofóbico, del que ninguna lesbiana debería formar parte. El lugar de las lesbianas. Pero no puedo evitar reírme. Sí, es tremendo. Lloro y río. ¿Qué onda con las RadFems allá por el norte y qué opinas de este tema? Bueno, acá por el norte a mí me está llamando un montón la atención cómo están comenzando a salir así como a flote un montón de, sobre todo, pibas muy chicas, ¿no? Como entre 19 y 20 años. y que están como visibilizándose más y claramente se sienten habilitadas para llevar adelante este tipo de discursos. Me parece que también la creación de esta red como a nivel nacional, que de alguna forma las está nucleando, las hace sentirse habilitadas a poder decir algunas cosas que quizás en otro momento no se sentían como en lugar de hacerlo, ¿no? Claro. Y a mí me parece como sumamente preocupante, más allá de que estas posturas existan de hace un montón de tiempo, porque son posturas de antaño, pero sí me parece muy loco pensar en qué estamos fallando nosotros cuando estamos activando transfeminismo, que no estamos llegando por ahí a como a esta juventud que está siendo captada por las feministas radicales con este tipo de discursos, y cómo nos estamos quedando en nuestra burbuja donde circulamos la información entre nosotros, que es algo que yo hago y que es una autocrítica absoluta hacia mí también, porque yo nunca tengo ganas de educar a nadie, entonces como nunca quiero bajar el discurso tampoco, pero qué es lo que estamos como remil refallando, y creo que no la estamos viendo, y en algún momento van a pasar unos años y el feminismo en Argentina puede convertirse en esto, y va a ser demasiado tarde cuando la estemos viendo. Es que es una cagada, viste, como con una tiende a asociar lo conservador con lo retrógrado, con como generaciones anteriores, pero que haya pibas tan chicas, como también son como los peligros de el feminismo ni una menos tan banalizado, como que después se puede llenar de contenido con cualquier pavada como esto. Es que en realidad también es una, no es que, para algunas que somos un poco más viejas, no es que no conocemos por ahí estos discursos, son discursos del segundo feminismo más. Tal cual, no, no, no. Pero lo que a mí me llamó la atención de por ahí empezar a leerlo, por lo menos plasmado en una hoja, quiere decir que estas personas se juntaron políticamente a pensar en esto, y eso por ahí es lo más preocupante, más que un discurso y ya, sino que se están juntando a pensar en esto. Y por ahí las que venimos educadas más del feminismo más clásico, sí, quizá en un principio empezamos a pensar el feminismo de ese modo y pensamos que esto estaba saldado porque fuimos creciendo, fuimos leyendo otras cosas, fuimos encontrándonos con otras experiencias, con otros compañeros, y ahora a mí la verdad que esto de la vulva, tan marcada la cuestión de la vulva, a las lesbianas nos gustan otras mujeres que tienen vulva, a las lesbianas no nos gustan los penes, me asusta, o sea, me causa gracia lo, porque es bastante bizarro, si se quiere, pero también me asusta un poco pensar que hay como una vuelta a esos discursos, pero no solo desde el sentido común, sino que se están pensando, sentando, organizándose y armando discurso de esto. Sí. Tal cual, porque tienen espacios de formación, ¿no? Como, eso es... qué sé yo, acá en Tucumán hay muchas chicas adentro de una organización, y ellas tienen un marco teórico, o sea, se sientan a leer y a discutir política y teoría, digamos, no es que lo están diciendo desde el desconocimiento, sino que se están formando y se están formando con ese material. Uh-huh. Lo mismo en Salta también, ¿no? Que de todas maneras, a mí lo que me llama un poco la atención acá en el norte es que si bien habitan espacios políticos y son radfems de frente, los espacios políticos no se nombran radfems, entonces como que comienzan a captar a otras personas adentro y terminan como chupándosela en estos discursos y en estas formaciones que desde la ignorancia, por ahí odio la palabra ignorancia, pero desde no tener como otras herramientas, son discursos convincentes si una viene de la nada, de no tener ningún tipo de acercamiento al feminismo. Sí, también esta falta de empatía con otros compañeros que por ahí, digo, ¿dónde estaremos nosotras y nosotres que no podemos estar dialogando o generando empatía con estas compañeras por ahí que están empezando en el feminismo? Tal cual. Y cuando cualquier persona que se expone a otros con una experiencia distinta o diferente a esos discursos, por ahí podés empatizar. ¿Dónde estamos también? También nos pasa esto que decís vos, como... Y educar es un embole, ser referente es un embole, pero ¿cómo hacer para por lo menos charlar con estas nuevas? No digo con las que ya están radicalizadas, porque... Pero bueno, con las bueno, más jóvenes. Que se mueran, sí. Una fogatita. Nos relacionamos desde el fuego. No van a saltar las ratfems después por las redes. Comenten, ratfems. Sí, y también pensar, por ejemplo, a las lesbianas, nos ha costado mucho ser la bisagra entre el movimiento LGTB con el movimiento feminista, porque y ellas en este comunicado desconocen el movimiento LGTBI, siendo que el feminismo histórico nos invisibilizó, nos dejó la lucha en un segundo lado, de las lesbianas particularmente, por ejemplo. Y es verdad que el movimiento LGTB ha sido del mainstream más gay en algunos lugares, por ejemplo en Capital Federal, y nos ha costado meter la discusión tanto en el movimiento LGTB como en el movimiento feminista. Entonces, como para ellas, como desconocen este movimiento que también no sé, la heterosexualidad obligatoria, un montón de cuestiones que el movimiento feminista no lo tiene tampoco. Entonces, anclarse solo en el ala mujeril también es desconocernos. Claro. Yo creo que también radica un poco ahí una cuestión de que esto lo digo, no sé si será, pero es mi interpretación, una cuestión de la identificación primero como mujer cis antes que como lesbiana, ¿no? Como ahí hay una cuestión del privilegio de ser mujer cis y una resistencia desde ese lugar, que para mí que es lo que está como más latente, ¿no? Porque todo ronda sobre eso, digamos, en definitiva, y sobre la construcción identitaria con respecto a la genitalidad. Pero para mí es como si fuese como un organismo que está expulsando algo, de repente estábamos consiguiendo expulsar algunas lógicas y está haciendo como resistencia y se está materializando en estas personas, digamos. ¿Y a qué digamos, situación política lo relacionás? ¿Cómo relacionás el surgimiento ahora, esta visibilización, esto que se entiende como un retroceso? Esta cuestión de que sientan que nadie puede elegir, o sea, si vos querés ser un varón trans es que no pudiste elegir, no sé, si querés ser puta no, es que no pudiste elegir, como, ¿a qué se debe esto para vos? Yo creo, también me han saltado el cuello en las redes cuando lo dije, pero para mí tiene que ver, todo está en consonancia con esta avanzada de la derecha, digamos, y para mí es como una manera de insertar discursos que hoy, pensándolos hoy, que quizás en algún momento han sido como troncales del feminismo y han servido en este momento, es solo como traer lógicas que para mí tienen que ver con la derecha, y comenzar a destrozar desde adentro lo que estaba consiguiendo avanzar, o que está consiguiendo avanzar en nuevas lógicas que son desestructurantes para el sistema capitalista, en definitiva, también, ¿no? Claro. Y para mí como que eso, ¿no? Y que sí hemos ganado muchos derechos, hemos comenzado a tener un poco más de visibilización, y para mí es el sistema haciendo resistencia, en definitiva, ¿no? Claro. Y sabemos que, no sé cómo es esto que estás haciendo, es una columna, esto de el multiverso transtortillero. Sí. Sí, es una columna que en realidad me invitaron como la vez pasada y ya quedó forever para que vaya. Pero es una columna dentro de un programa que es marica, así que estoy yendo ahí a ponerle la cuota transtortillera. ¿Y de qué se trata ese multiverso? La idea en realidad era que yo hable de lo que quisiera, y como ahí las lesbianas, les lesbianas, les trans, etcétera, se pusieron en una con los Maca Challenge, que no entiendo muy bien cómo surgieron. De eso también te queríamos preguntar. De repente sos influencer. soy influencer de que me manden fotos trans. Que tenés un cambio, una casita. Es como un catálogo eso. ¿Quieren que me convierta en el Grindr del mundo LGBT? No va a suceder, quiero que lo sepa todo el mundo, eso no va a suceder. No va a suceder. Nadie me invita ni una birra, no voy a estar gestionándole a ustedes. Yo, de ñoña que soy, lo veía más como una arqueología prospectiva, digamos, hacia el futuro. Para mí también. Yo lo pensaba más como catálogo concreto. Tu molaría sonando un chivo. ¿Cómo lo pensaste vos, Maca? Yo lo pensaba en realidad como una manera también de poder varias cosas. Parece una pelotudez, pero yo, como también soy ñoña, en realidad mi lectura era como un poco, uno, cómo scrollear esto del tiempo, estar viendo, si bien quizás nosotros no tenemos a esas personas en las redes, pero todo es bastante heterosexual en las redes todo el tiempo. También puedo scrollear y ver un montón de monstruos, es un montón, ¿no? Como que yo creo que nos alegra un poco el día. Primero, como una cuestión de visibilización, me parece que está piola. Y segundo, también como para poder entender que hay un montón de maneras de habitar las identidades, y que es sorprendente cómo, si uno no está en contacto con otras maneras de entenderla, a la identidad, las desconoce y no piensa que son posibles para una misma también, ¿no? Entonces yo pensé como, bueno, está buenísimo poder como visibilizar las millones de maneras que tenemos de habitar el cuerpo, la identidad y el mundo. Pero bueno, la gente solo quiere coger. Que es parte, ¿no? Es disidencia sexual lo que somos. Sí, yo estoy en una como un poco que a la sexualidad me está secando un poco y estoy en esa como, bueno, ya fue el sexo, pensemos otras cosas. Charlemos. Claro. Tal cual, la poli... nada, la polisoledad. Quizás por eso no me están invitando a birra. No, también por el calor. Nadie con calor quiere coger. Qué pavada, hace un Maca Challenge de que te invitemos toda una birra a Maca. Bueno, lo voy a hacer. Pero claro. Para que Maca se tome una birra. Claro. De última que te, si no te querés encontrar cara a cara con nadie, que te la manden por correo. Claro, me encantó eso. Polisoledad. Polisoledad, por supuesto. Che, ¿qué onda tu libro? ¿Cómo lo conseguimos acá en La Plata o en Buenos Aires? Bueno, está compliquete. Voy a hacer un envío a Capital Federal en un mes, creo, con los pedidos que ya tomé, digamos, de la gente que me los pidió. Pero como autogestión, no tengo una persona que me los distribuya realmente, entonces no puedo hacerlo llegar a todos lados. Si alguien está sumamente interesado, podemos gestionar como un envío por correo. Pero bueno, claro, para mí eso no tiene mucho sentido. Estoy como eso, lo resolví en Córdoba y lo resolví en Capital, pero... No, pero podemos hacer, puedes abrir un envío a La Plata y vamos sumando envíos para acá a La Plata y hacemos uno solo. Claro, eso estaría súper bueno. Eso es lo que hice con Buenos Aires y con por Córdoba. Eso. Está bueno. Así que si quieren y piden... Autogestión cultural. Puede ser. Claro, ay, acá bueno, al aire. Claro. Bueno, hagamos eso, mandás a Polésbica, vamos hablándolo por privado. Vale. Bueno, y la gente que está escuchando Polésbica y quiera sumarse a este pedido masivo del libro de Maca, claro, avisen, manden un mensaje privado al Instagram y vamos sumando voluntades. Sí, ¿es romántico el libro? Para nada. Es toda oscuridad. Para saber más podemos por ahí leer los comentarios que publicaron en la Gaceta de Salta. Ahí tienen las mejores reseñas y los mejores comentarios al respecto. ¿Cuál fue el mejor? ¿Encuadraste alguno? Era algo así como van a pasar cosas terribles, una cosa así, pero por favor. Es el acabose. Una cosa. Se avecina el apocalipsis. Sí, igual. ¿Y fuiste vos? ¿Cómo? Y fuiste vos. La iniciadora del apocalipsis. La iniciadora, sí. Maca, ¿querés contarnos algún beso, hablando de sexo, que estás tan contenta con eso? ¿Algún beso memorable de los últimos meses? ¿Un beso? Una curtida, podés contar lo que quieras. Es una pregunta que hacemos a todos los invitados cuando ya está promediando nuestra entrevista. O puede ser el primero lésbico. Ay, mi primer beso lésbico fue en un baño, por supuesto. Un festival que hacían unos compañeros y tocaban unas bandas así todas de adoles, y yo estaba en el baño con esta chica que me gustaba. ¿Qué hacían ahí? Habíamos entrado a tomar café al coñac de petaca. ¿En qué edad estamos hablando? 15 años. ¿Ya estaban borrachas? No, en realidad no estábamos todavía borrachas, sí terminamos muy borrachas. Y esa noche creo que fui también por primera vez a un boliche gay. Ah, ¿ese era un boliche gay? No, ese era el patio de un colegio. Ah. Ay, muy bueno. Entramos al baño del colegio. Para, tengo algunas preguntas antes que sigas con la historia. Vale. Me interesa marcar la situación. A ver. ¿Qué expectativas tenías? ¿Te sorprendió o era con expectativas? Bueno, la realidad es que ella ya me había dicho que gustaba de mí, y ya estaba como muy en una de la timidez y la adolescencia, y ella me había dejado de dar un poco de bola, y obviamente ahí yo dije, no, me re gusta, en realidad. Y cuando entramos al baño fue como, no, yo también re gusto de vos, y chapamos. Oh, ¿y chape furibundo o chape muy trancu? No, fue muy trancu. Oh. Sí. Era muy bueno, bebé. Por algo se empieza, qué sé yo. ¿El sí, esa bueno, también era su primer beso? No, ella ya estaba en otra. Venía curtida ya. Era más grande, además. Bueno, nos encanta, estamos haciendo esto, una genealogía de los primeros besos lésbicos. Me encanta. ¿Y cómo fue después? ¿Chaparon ahí y después volvieron al evento del colegio? Y después salimos, sí, de nuevo al evento del colegio, y después fuimos a este boliche, que fue la primera vez que fue un boliche gay. Oh. Y fue muy maravilloso para mí, se abrió un mundo de posibilidades. Y después esta chica fue mi novia un montón de tiempo, porque así somos de intensas, las claro. Lesbianas. ¿Para qué chapar simplemente? O sea, ¿cómo no me voy a poner de novia en año y medio? Una lesbiana no te besa en la puerta, una lesbiana te invita a pasar. Por supuesto. Bueno, Maca, te agradecemos que hayas estado. Estamos acá en este portal de tiempo, que el programa lo vas a poder escuchar mañana viernes. Hoy estamos saliendo grabadas. Así que bueno, te agradecemos que estés. Gracias por invitarme. Gestionemos lo de los libros, el envío. Eso, gestionemos el envío de los libros. Dale. Bueno, bárbaro. Te mandamos un beso gigante. Y que te sea leve allá el calorcito en Tucumán. Bueno. Vení cuando quieras, que acá no hace nunca calor en La Plata. No, está bárbaro. Tenemos una mini pelotita. Ay, bueno, estoy yendo ya. Bueno, besotes. Maca, nos hablamos. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Bueno, hablábamos entonces con Maca Diosque un poquito de esta. Síganla por Instagram para ver los el catálogo lésbico. El catálogo los lésbico. Challenge. Y un poco de sus poesías. Y su poesía también en Facebook. Que también cuenta. ¿Es el amor acaso posible de ser partido? ¿Son las lesbianas las que multiplican el pan? Ay. Sexo y lesbodrama. O lésbica en el bar. Seguimos en Polésbica en el bar, esta vez con un sexo y lesbodrama inusual, dedicado para les oficiales de sexo y lesbodrama que están en otra parte, y les invocamos con este cuento erótico que se llama El arte del equilibrio, de Bárbara Smith. Estoy tendida boca arriba, la cabeza en una almohada y una tierna palma. Los brazos doblados a su aire, inmóviles y cómodos. Miro mi cuerpo, desnudo, un paisaje de ondulantes pechos y vientre, un imaginado río centellante de sudor serpenteando, yendo más allá, haciendo lentamente un sendero hacia una cascada de sedosa humedad entre las dos nudosas rodillas. También las piernas abandonadas, los pies dejados a su antojo. Relajada y al mismo tiempo tensa, porque con mi pequeño ojo espío al invitado intruso entre mis muslos. Nos habíamos tendido las dos, cada una con la cabeza en un extremo, desgarbadas y tiradas en tu cama. Cambiando el tono, fuimos hablando de cosas que ahora ya he olvidado. Negociamos con calma la cama, hablando, coqueteando, cambiando y examinando todas las posibilidades. Mantuvimos nuestras posiciones mientras transformábamos nuestras posturas. Tu rostro, mitad iluminado por la lámpara, mitad en la semioscuridad, ¿puedo decirlo así? Por supuesto, tu rostro es tan ancestral y tan nuevo como la luna, ambas creciendo y decreciendo con estrellas en nuestros ojos. Imaginé que era tu espejo gemelo, también centelleante y brillante, chispeante con un deseo que se amontona, una montaña de deseo, y la realización, el recuerdo de que contigo todo es posible. Tus palabras, mi recuerdo. Tu eco, yo reverberación. ¿Quién de nosotras se moverá antes? El mensaje relampaguea, se recibe, se reconoce, en silencio tomamos una decisión. Alguien llegará antes allí. Tu boca se abre suavemente y así comienza. Yo soy un objeto, tú eres la actriz. Yo soy observada y observadora. Tú miras. pero yo te miro mirándome y ambas sabemos que cuando nos enderecemos tú te quedarás arrodillada, genuflexa, mostrándome obediencia, adorándome incluso mientras dejo que controles mi adoración de ti. Pero estamos tendidas, incluso cuando nos abrimos una a la otra y decimos y aspiramos la verdad. Nosotras yacemos y miramos y esperamos. Un deseo me manosea, me toca y me manipula. Roza el cabello, atrapa los labios, excita el clítoris. Mira con la yema de tus dedos. Mira, pero no toques de verdad, aunque tocarme preceda a la mirada. Eso llega más tarde. Yo llegaré más tarde, tú sabes que llegaré y que te excitarás tanto como yo. ¿Quién es aquí la víctima? Miro tu rostro mirando mi coño. ¿Lames tus labios? ¿Apetito? ¿O estás reflejando el movimiento, mi propio movimiento? ¿Es tu cara mi coño? Más tarde hablaremos sobre las cuestiones de la mirada. ¿Soy verdaderamente pasiva, objetualizada, contraria, deconstruida, femenina y conocida? ¿Eres tú realmente activa, masculina y aniquiladora? Pero algo en mí quiere el tierno roce que destruirá, el beso de la traición, el beso despedida. Quiero que me deshagas, me recrees, que me franquees y me invadas como el cliché mantiene. Dos ojos, uno oscuro, iluminado el otro, me traspasan. Dos manos aferran con fuerza en mis rígidos muslos y me abren. Penetrada y atravesada, obedezco. ¿Quién está moviendo a quién ahora? Dime, ¿quién mueve a quién? Siento un frío aliento sobre mi coño, haciendo más húmeda la humedad. Un dedo me recorre, se moja en mí y se lleva una clandestina parte de mí como un travieso chaval haría con un helado. Lame, sorbe, relame, sonríe. Labios y lengua orquestan la deslizante danza. Observo el deleite y el placer en tu rostro mientras me abres y te reconoces. Un calor rosáceo y tibio inunda tu cara, rosada y encendida como el abundante rocío de mi flor al alba, convirtiéndose en un fluido que gotea desde las comisuras de mi boca, mis labios hinchados y elevándose para unirse a ti. Nos besamos, la cara derritiéndose en el sexo, como velas derretidas en hielo, bajando otras veces por mi espalda, deslizándose poco a poco por entre mis pechos, una ardiente lluvia que cae sobre mis pechos y forma charcos de fuego helado alrededor de mis pezones. ¿Y cómo están pendientes entonces? Pero esa fue otra ocasión y más tarde hablaremos sobre cuestiones de quemazones. Poco a poco me doy cuenta de que estoy objetualizando tu rostro. Me pregunto, ¿quién está follando a quién? ¿Quién es objeto de la mirada? ¿Quién manda en esta danza? ¿Debería moverme para moverte? Mis caderas vibran con preguntas mientras las respuestas llenan mi sexo. Llegan hasta mi garganta y allí se quedan, estranguladas y gruñendo. ¿A quién le importan las respuestas cuando las preguntas resultan tan placenteras? La explosión me reúne, me desgarra y me atomiza. Difusa, dispersa y anhelante, estoy disoluta en la atmósfera. Más tarde, a salvo ambas en mi refugio, bajo una enorme seta de deseo nuclearizado y humo, hablaremos acerca de cuestiones de danza y del arte del equilibrio. Fugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Bueno, otra vez al aire, se volvió a llenar la pecera. Estamos con una, no sé si decir entrevista, es medio como una a la cama con, sería. Nos encanta meternos a la cama con todo eso. ¿Con quién nos metemos hoy a la cama? Me cuentan, ¿qué hacemos? Hoy estamos en la cama pecera con Ale Pa, pero con esta costumbre que tenemos de que nuestras entrevistadas se presenten, vamos a dejar todo en manos y voz tuya. Bueno, nada, bueno, es medio difícil presentarme, soy media tímida. Soy Ale Pa, soy de Punta Alta, que queda como al sur de la provincia, muy lejos, una ciudad de militares. Vivo en La Plata hace un par de años, hace como 7 años ya, vine a estudiar cine acá. En realidad vine a estudiar letras, terminé estudiando cine. Y soy docente en la Facultad de Bellas Artes, en producción de textos. No sé, y bueno, y escribo, hago drag, o no sé, o algo que se parece al drag. Uh-huh. Y eso, no sé, más o menos. Bárbaro, es un montón igual. Sí. Más o menos. Marica, dijiste que sos de Punta Alta. Sí. Y es una ciudad heavy para la disidencia, para las maricas, para las tortas. ¿Cómo fue tu experiencia como marica ya o en el transitar? Sí, en realidad, a ver, como dos cosas. En realidad creo que hay una parte que tiene que ver con mi experiencia particular, donde sí, Punta Alta fue una ciudad de mierda, básicamente, por un montón de cosas. Principalmente por esto de que es una ciudad de militares, está la base militar más grande casi de Argentina ahí. Entonces la vida es como una vida militar. A pesar de eso, hay como movidas que son como súper disruptivas, pero chiquitas, obvio. No sé, hay una movida punk, por ejemplo, reservada. Hay un montón de tortas ahora. Hay como una movida torta bastante heavy. ¿Tortas militares o tortas otras? No, tortas otras. Es un flash. Eso, para mí, como mi experiencia fue súper como represiva, violenta, qué sé yo. Incluso en mi familia, en mi barrio. Bueno. Pero tengo una hermana que... bueno, que ahora se identifica como torta, pero es una torta muy chonga, muy chonguita. Y cuando, o sea, nada, hablando con ella, como la distancia me parece resarpada, ¿no? O sea, hace poco me contó, por ejemplo, bueno, ya salió del closet en la escuela, por ejemplo. Vive allá. Para mí es imposible. Ella vive allá. Sí, vive allá. ¿Va a la escuela? Claro, sí. Tiene, ahora tiene 17. Claro. Pero me encanta que estemos hablando de mi entrevista de mi hermano. Ahora tiene 17, pero... Tal cual. Pero más o menos a los 14, un poco antes en realidad, como que, no sé, su primer regalo de cumpleaños fueron botines. Entonces como, desde ahí... ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Mal. Sí, en un momento se quiso cortar el pelo, muy cortito, y se cortó el pelo como yo. En realidad me dijo, me quiero cortar el pelo como vos. Yo lo tenía así, tipo, nada, chongo, qué sé yo. Así que me flasheó un montón y mi vieja se lo cortó. No sé, como experiencias muy raras, porque digo, mi experiencia con mi familia fue súper represiva. Capaz. Entonces, que ahí abrir una puerta también. Sí, mal. Pero además también hace poquito me contó que estaba haciendo... Nada, estábamos mensajeando, ¿no? Me contó que estaba haciendo un trabajo para la escuela, que ya está en el último año, y que tenía que hacer un integrador, algo así, y que estaba preparando una filósofa, porque es filosofía lo que estaba preparando, y que le dieron BTIG para leer. ¡Wow! Como, ¿qué? ¿Una escuela pública? ¿Qué? Claro. ¿Qué es la profe? ¿Qué? No sé, muy raro. Obvio. Me parece que sí. Qué extraño. Me flashó un montón. Sí. Yo como que la envidié, la quise, no sé cómo. En la escuela está la bandera. En esa escuela me dijeron que estaba la bandera. Las lesbianas no somos mujeres en la puerta. Sí, las lesbianas no somos mujeres. Yo me la creí. Pero es un flash para mí porque es la misma escuela donde yo, o sea, donde yo cursé. Claro. Como una experiencia súper represiva y ella. Claro. Todo lo contrario. Y nada que ver y no hace tanto tiempo. No sé si todo lo contrario, pero bueno, tiene como estas cositas que para mí son un flash, por lo menos. No sé cómo lo vivirá ella. Sí. Así que eso en Punta Alta. Así que eso es como Punta Alta. No sabría bien qué decir ahora en este momento, pero bueno, sí, en el tiempo en el que yo viví ahí. ¿Y armabas grupos o eras solitario en Punta Alta? O sea, no sé, el grupo punk que decías, ¿te juntabas con ellos o...? No, yo era un señorita. A ver, yo mi familia siempre fue testigo de Jehová, entonces yo nací en una familia testigo de Jehová, que es como una especie, no sé, para que se den una idea, como evangelista, una cosa así, es como una línea muy del cristianismo más reformista. Entonces hasta los 18 años yo fui testigo de Jehová. Claro. Y creía un montón en Dios, y mi sueño era ser misionero. Bueno, nada, un flash. Bueno. Entonces, nada, yo no curtía mucho esa movida, la verdad, como que de más de grande, cuando medio me sal... Bueno, más de grande, lo... 20, ponele. Cuando dejé la iglesia, bueno, caos en la familia y en mi vida. O sea, era romper todo, ¿no? Era romper todo. Claro. Sí, yo, en general cuando hablo con amigues como de esto, del salir del closet, qué sé yo, que me encanta hablar de eso, siempre les digo, para mí como lo más flashero no fue tanto asumir como una sexualidad distinta o qué sé yo, sino pensar en la posibilidad de un modo de vida totalmente como... distinto, digo, porque de repente yo no creía en Dios, eso implicaba que todo lo que yo creía sobre lo que la vida era ya no era así, no sé, el pensar, para mí, una de mis formas de pensarme realizado en la vida era tener una familia, no sé, bueno, todo lo que nosotros siempre decimos, pero que atravesarlo es como una cosa súper, no sé, fuerte. Para mí, por lo menos, fue re desestabilizante, como decir, bueno... Claro. tengo 20 años y ahora estoy pensando que no me voy a casar. No sé. Claro, no es solamente quien que te ahora gusta. Me cago de risa. No, pero solo en ese momento el, fue el como... no casarse implicaba romper con toda esa estructura o toda esa dinámica de como filosofía de vida también. Mal, sí, sí. No simplemente sí. No casarse. Me acuerdo mucho que, tipo llorando, ir caminando y pensar como, claro, ¿no? Ahora que salí del closet, que soy gay, porque además era como un gay muy masculino, entonces no me gustaban las maricas. Claro, ahora no voy a tener hijos. Entonces, claro. Como, y si no tengo hijos, ¿quién va a ser mi herencia en el mundo? Claro. Esas cosas, no sé. Como, a los 20. A los 20, cualquier. No, pero además, bueno, la distancia después con el ahora, qué sé yo. Pero para mí es como un flash, eso, como esos momentos en los que se rompe como todas las expectativas que tenés, ¿no? Como del mundo, no sé. Bueno, y sí, que es bastante. Y en ese sentido, venirte a La Plata y empezar a conocer gente acá y como otra movida fue como... Sí, me ayudó un montón, obviamente. Yo igual salí del closet en Punta Alta. Ajá. Me quedé pensando porque viste que ahora la gente se deconstruye, no sale del closet. Yo que me siento yo me deconstruía bien, ya. Claro. No, yo salí del closet, no me deconstruí. Salí del closet en Punta Alta, que fue así como una experiencia muy heavy, sí. Con mi familia, gritos, bueno, todas esas cosas. Y después acá, en realidad, lo que como la transformación de La Plata, si se quiere, que encontré acá, tiene que ver con lo marica, con empezar a pensarme no como un varón, no como un homosexual, que le gustan homosexuales masculinos, bueno, como empezar a cuestionar más la masculinidad y todo lo que vino después con acercarme al feminismo, a las disidencias sexuales. Uh-huh. Estuve militando un tiempo, que fue como para mí una experiencia resarpada, en un grupo que se llamaba Putos Mal. Uh-huh. Y eso creo que fue como muy movilizante, muy de intercambio, de pensar cosas, de romperme la vida. Así como, bueno. Claro. La deconstrucción vino ahí. Ahí vino la deconstrucción, igual. Che, ¿cómo aparece la literatura? ¿Cómo empezás? ¿O escribís desde pequeña o empieza con todo esto? No, en realidad siempre me gustó. A ver, como que siempre me gustó mucho leer. A pesar de que en mi casa, una familia de pobres, no había tipo libros y cosas así. El único libro era la Biblia, así que leía mucho la Biblia. Hay bastante tela para cortar igual ahí. Sí, tal cual. No, es re divertido. A mí hay cosas que me encantan de la Biblia. Es como una novela. Tal cual, sí. Y que incluso en algunas cosas que escribo hoy en día también como medio las tomo porque... No, tiene que ver también como con mi historia, no sé, como hay algo de la marca propia, de no sé. Pero mi primer poema, por ejemplo, lo escribí a los 7 años, que fue un poema de amor que se lo escribió una chica. Ay. Así que puedo decir que fui antes lesbiana que puto. Y después de eso como que dejé de escribir y creo que a la adolescencia, cuando todos nos queremos morir, ahí como empecé a escribir poemas más darks y toda esa cosa. Y ahí, gracias a la poesía, creo que salí del closet. Claro. Porque escribía poemas de amor a chicos, obviamente. Claro. Si los querías mostrar, tenías que blanquear eso también. Sí, tal cual. Mucha metáfora. Tenías una época que escribías las memorias del kiosco en donde trabajabas a la noche. A mí me encantaba. ¿Qué? ¿Pensaste en publicar eso o estás pensando en publicar? Sí, en realidad, bueno, como mi vínculo con la escritura es como medio, a ver, como que esto, escribo hace un montón de tiempo, si me pongo a pensar, hice un montón de cosas en relación a la escritura y es como algo que me removiliza, como que me reinteresa, me gusta hacerlo, me gusta pensarlo, me gusta leer, qué sé yo, pero me cuesta mucho como pensar en publicar, por ejemplo, claro. No sé, como que hay un vínculo ahí con, que es más para... El autobombo. Yo en realidad en parte tiene que ver con eso y en parte creo que también yo lo pienso mucho como en relación a que la palabra y la voz también tiene que ver como con un lugar de poder, digo, como de a ver, cómo explicarlo, no sé. Como que creo que implica una forma de afirmación, de estar, de presencia, que no todas las personas tienen ese... Claro, para mí tiene que ver con un privilegio como poder... escribir, por ejemplo. Uh-huh. No por la práctica, la actividad de escribir, sino por todo lo que implica después con respecto a vos mismos, con respecto a los otros, no sé, como bueno, qué implica ponerte en escena de esa forma, aunque solamente escribas y no lo leas, digo, como Hay algo que para mí se juega mucho en relación a esto, a cómo algunas, algunos cuerpos, algunas subjetividades estamos como medio arrojados al silencio, tipo, bueno, no, vos no podés escribir, esto no, no sé, eso no lo podés hacer, qué sé yo, que también lo vinculo mucho con la academia, no sé. Sí. Haber transitado por la academia a mí me generó como muchas preguntas en relación a esto. ¿Qué es escribir? Sí. ¿Qué es decir? ¿Qué es tomar la palabra? No sé cómo. Y son cosas que estoy pensando y que todavía un poco me cuesta como pensar, bueno, en eso. ¿Cómo mostrar, por ejemplo? Claro. O sea, ¿qué sería publicar un libro? Bueno, no sé. Y una forma en la que mostrás bastante cómo lo que escribís es haciendo perfos, leyendo. Leyendo. ¿Y sí. eso cómo lo relacionas también? La haces montada muchas veces. Sí, empecé en realidad empecé como a montarme para leer porque me daba menos vergüenza. Claro. Como que me da mucha vergüenza la exposición. Entonces el teatro, por ejemplo, que también he hecho teatro, siempre me ayudaba a eso, como a que, bueno, no soy yo lo que está en escena. Uh-huh. Entonces era como más fácil subirme montada, que miren todas el maquillaje y no me miren claro. a mí. Se distraigan. Pero a la vez también hay algo que me encanta, como de no sé. Como muchas maricas, como de niños, siempre jugaba con, no sé, como que fue remedio reencontrarme con deseos y cosas de como de la infancia para uh-huh. mí. Esto que no me gusta mucho nombrarlo como drag, porque no sé si me alineo mucho con la idea de lo drag, pero sí como con el transformismo, por ejemplo. Uh-huh. Digo, no sé si es así, no sé si hay como alguna corrección en relación a esto, pero yo lo vinculo como el transformismo con mi infancia y con ciertos modos de espectáculos. No sé, me acuerdo que apenas llegué a La Plata, fuimos a Capital con una amiga, con una torta, y me llevó a un bar de tortas, como rehistórico, que no me acuerdo cómo se llama, y había, creo que era una transformista que estaba haciendo tipo lip sync, pero de tangos, era como, que eran tipo espectáculos así, como de transformistas en boliches. Y me encanta eso. Creo que con, no sé, como algunas cosas que veo ahora como más con lo, desde la idea de lo drag, no sé si me caben tanto. Eso, claro. No sé. A mí particularmente, ¿no? Como... vos sos albañil también. Sí. Y te he visto montada también con, con otros materiales, como, no sé, hiciste un, te he visto con un vestido de bolsas de cemento. Tiene que... por ahí tiene relación más con el tercer mundo también esto que estás diciendo del transformismo y lo drag. Sí, sí, ¿no? Sí, en realidad, a ver, bueno, fui albañil durante mucho tiempo con mi viejo, era albañil, entonces hay como algo ahí de la familia, mis hermanos fueron albañiles también, si bien ahora no, ya no trabajo de albañil, he hecho como algunas cositas hace poquito. Pero para mí es como algo que me marca zarpado, digo, porque tiene que ver con mi historia. Claro. Y además estudié en la secundaria para maestro mayor de obra, así que tengo como ahí eso que nunca lo usé. Soy lesbiana, es lo que soy. Soy una lesbiana rechonga. Acá está saliendo del closet. Sí, tal cual. Igual eso, para mí como que en un momento era más una duda, como más, no sé si una duda, pero algo que me generaba como cositas que tenía que ver con esto, bueno, con la performance de la masculinidad y de la feminidad en las maricas y Sarasa. Como que a veces sentía que nada, yo siento que hay como áreas de mi vida que están mucho vinculados como socialmente a la masculinidad, pero que a mí me gustan. Claro. Más allá de que no me identifico como varón y de que últimamente, ¿no? Y que hay como algo de lo femenino que estos últimos años empecé a explorar un montón y uh-huh. que me encanta también. Y en un momento era como, bueno, esperá. O sea, si soy marica que no puedo, tipo, agarrar una pala, no puedo, tipo, no sé. Y me parece que hay como mucho de, sí, no sé si de tercer mundo, de clase, como que pienso mucho como que tiene que ver con la clase y con los privilegios de algunas personas, ¿no? Como de, hace poco encontré, así como navegando por internet, a, no sé si se acuerdan de El As del Fratacho. No. Una nota de crónica, bueno, en los 90 tipo había una nota, salió una nota de crónica que era El As del Fratacho, qué sé yo, que era una travesti que trabajaba de día en una obra. Ajá. Ah, sí. Sí, o un puto, no sé si, no, era, pero terminó siendo trans. O sea, sé que hace poco le dieron el DNI, qué sé yo. Pero en ese momento era, bueno, el puto albañil, o el albañil que es puto de noche. Claro. Y que además era trabajadora sexual. Entonces nada, era como el chiste del momento era que te digan las del fratacho. Claro. Y nada, y hace poco me encontré con eso y me pareció zarpado, digo, como este cruce entre, bueno, el ser obrero, el albañil, la pobre, qué sé yo, y la marica y la feminidad, y bueno, y cómo pueden convivir eso. No sé, para mí hay como más, hay también hay algo de la autonomía y que no sé, la disidencia sexual tiene que reconstruirse, porque no somos un combo clásico de varón mujer, la mujer en la casa, el varón, claro, haciendo las tareas. Por ahí generar estos lazos, no sé, electricidad, albañilería, por ahí más que pensado, pensarlo, o sea, más también como autogestionar la vida, claro, digo, también tiene que ver, claro, con eso, con bueno, no todas podemos ser, no sé, abogadas o ingenieras, o no todas queremos hacerlo, o artistas, qué sé yo, lo mismo. Repartir las tareas entre la disidencia para no tener que lidiar con chongos también. Sí, por un lado, esto, repartir las tareas, y además también por otro lado sobrevivir, o sea, como, sí, nada, que yo estoy convencido de que hay un montón de maricas y lesbianas en barrios que tienen vidas que no son tipo las nuestras y que sobreviven de otro modo, crean identidad de otro modo, y que me parece genial que eso pase, digo, como... Sí, que por ahí ni nos enteramos de eso. Re. Me voy a interrumpir. Me encanta la charla, pero hago esto, busco unas cervezas que están ahí, nos lees algo y después seguimos la charla con las cervezas. Dale. ¿Qué les parece? Bueno, voy a leer un poema entonces que se llama Ladrillo Cerámico. Bárbaro. Le hice un poema, como buena marica pobre, le hice un poema a un ladrillo cerámico. Rojo como un labial o la boca de Susana Jiménez en los 90 en la tele de la abuela, que la miraba religiosamente. Como el esmalte que mamá usa pero se le descascara, por limpiar nuestra casa y otras, por el frío y la humedad, por la angustia de las chapas y el bullicio de los pendejos que no cesa hasta tarde en la noche. Económico porque el 70% del ladrillo es ahuecado, atravesado por canaletas longitudinales en las que escucho el viento que pasa y silba cuando estoy acostado y el silencio de la casa se expande hasta entrar en mi cabeza. Recordé el peso y la textura del ladrillo sobre la palma de la mano, que lo sujeta mientras se hunde en el barril con agua. Suben las burbujas por el brazo al llenarse sus poros. Económico como un vestido que compró mamá una vez en un outlet y dejó sobre su cama antes de irse apurada a trabajar limpiando casas. Entonces me lo puse para ver qué onda, cómo me quedaba, cómo es su suavidad al rozar la piel, un poco seca por la cal y la sal. Frágil, por esto se usa solo para cerramientos, tabiques divisorios como los que construimos con papá, muros frágiles que intentan soportar la intemperie, paredes gráciles, suaves, ondulantes, como la tela que mamá compró para hacerse un vestido, pero ahora es la puerta de mi pieza. Ay, me encantó, marica. Uno más. Gracias. Sí, uno más. ¿No? ¿Uno más? Bueno. Sí. Para, antes te quiero hacer una pregunta. Sí. Dale. Qué raro. ¿Cómo te caemos las lesbianas? Qué iba a decir, está corraladísimo. No, de... Obvio. Ahora esto es muy polémico lo que voy a decir, muy polémico. Siento que me... Decilo, estamos acá porque somos polémicas, nos bancamos bueno, todos. Bueno, después quiero un guardaespaldas. Que se garantice que siento la salida. Siento que me caen mejor las lesbianas que los putos. Lo dije. No, tengo posta que, a ver, no es una cuestión de que me cae mejor, qué sé yo, en general, sino que tengo como mucho vínculo, no sé, hace poco me compré, por ejemplo, un poemario de Maki Corbalán, leo mucho a las lesbianas, y es algo que me, no sé, como que me conecto mucho, por lo menos, desde ese lugar, más con lo lésbico que con lo gay, por ejemplo, con lo marica incluso, no sé. ¿Pero qué es eso que decís, lo marica? ¿Qué crees que es? Qué pregunta. A ver, ¿podés reformularme la pregunta? Así me das un momento. Digo, ¿qué será esa conexión con las lesbianas? Estamos generalizando, sí, obviamente, obvio. ¿No? Que lo marica, y cuando se dice lo marica también se piensa por ahí en estas cuestiones de no sé, del querer, no sé, ni lo quiero decir. Pero, digámoslo. ¿Qué es eso, lo marica? Claro. Bueno, yo creo que así como... A ver. Ay, no, es como no, igual quiero decir esto. Yo creo que también crea, así como la heterosexualidad crea todos sus regímenes y sus modos y su modo de ser y sus modos de no ser, un poco también los generamos nosotras, sí. Digo, también generamos tanto las lesbianas, las trans, los trans, como que hay, siempre estamos medio luchando contra esas regulaciones, ¿no? Y un modo de estar, y en lo marica me parece que no sé, mi experiencia particular de últimos años es como que hay medio una cristalización de, bueno, ¿qué es ser una marica? Ajá. Y en ese qué es ser una marica, como que empiezan a ¿cómo sería? Como a proliferar determinadas formas como específicas. Bueno, lo marica es, no sé, pintarse las uñas, lo marica es usar gibré, es, no sé, nombrarse en femenino, es, uh-huh, qué sé yo. Me parece que hay cosas esas que tienen que ver con nuestro identificarnos, con nuestro crear comunidad, etcétera, pero también tenemos que ser conscientes, me parece, de que eso genera, como toda identificación y representación, genera exclusiones y genera cosas de que, bueno, como lo legítimo y lo ilegítimo sería. Y a mí hay cosas de lo legítimo de lo marica que no me interpelan por ahí tanto, que me siento por ahí más conectado a no sé, eso, a algunas lesbianas, en el modo de escribir, no sé. O sea, me encanta la Pizarnik, soy re depresiva, digo, como hay algo de la identidad marica que es como súper, en este imaginario, ¿no? Como súper festiva, no sé, extrovertida, que habla, que sostiene una fiesta, que es divertida, que es zaraza, diosa divina, que se coge a todo, no sé, como que... Ah, bueno, eso, que yo por ahí no me identifico tanto con eso, no sé, me siento súper tímido, me cuesta un montón hablar en algunos espacios, no sé, cosas en las que siento que tengo para ahí más conexión, no sé, con eso, lo pizarnisquiano de alguna lesbiana, qué sé yo, sí, esa cosa, sí, también... oscura, existencialista, escorpiana. Como... Claro, lesbianas darks. Lesbianas sos dark. Una lesbiana dark, sí, en realidad. Menos algo, lesbiana dark. Dale. Bueno, este se llama Ahora tras la ventana. Es más cortito. Estar solo puede ser una lentitud pesada, hasta soltar el cuerpo en ese nuevo vacío, resplandeciente de otras cosas, un silencio dinámico en el que tallar las voces dormidas, la copa del mandarino desde esta perspectiva, hojas moviéndose en la oscuridad del patio, nubes presurosas, estrellas cubiertas, algo suena, la humedad de la brisa en el cuerpo, tal vez llueva, pero el cielo no dice nada, la pared, la casa, los objetos de la casa no dicen nada. Solo la calma se expande ahora tras la ventana. Todo parecería más claro y crepitante. Ay, de nuevo, ahí quiero aplaudir en vivo. Me encanta cómo escribís. Y hablando por ahí un poco de esto que decías de como esa identidad marica o ver qué cosas te unen con otras maricas que no, y eso, ¿nos puedes contar un poco de esta experiencia que pasó este año, me parece, de las lecturas maricas? Que se juntaron, se empezaron a juntar, ¿cómo fue? Sí, las lecturas maricas surgió como con esto, con una idea como de medio de juntarnos a leer, porque para no juntarnos siempre a emborracharnos y a coger. Y estuvo re piola, o sea, empezamos como a leer Ética Marica de Paco Vidarte, que lo leímos todo. Y nada, fue como más, no sé, como... Bueno, un poco como lo que pasó también con las lesbianas que empezaron a leer a Wittig, qué sé yo. Tenía que ver más con eso, con, bueno, empezar a pensar algunas de estas preguntas que nos hacíamos recién también, que por ahí son como, bueno, ¿qué sería ser marica? ¿Cómo, no sé, cómo nos encontramos o no nos encontramos? ¿Qué hacemos desde ahí? Digo, bueno... como pensar si hay alguna como especie de problemática particular de las maricas, por ejemplo, tenía que ver mucho con eso, digo, como leímos algunos, leímos Ética Marica particularmente, y después leímos como algunos fanzines, un poco la última parte, medio empezamos a pensar la idea de consentimiento, que pero más en relación a los vínculos de maricas o los vínculos de putos, eso, la verdad que creo que fue una como experiencia re enriquecedora, como siempre que nos encontramos, no sé, como ver que no somos los límites de nuestro cuerpo, que nos conectamos con más y que, con otras personas que tienen vivencias que son cercanas a las nuestras y que, bueno, y cómo manejamos esas distancias, no sé. Así que nada, estuvo re piola, pero bueno, ya como que fue el ocaso no sé si va a volver, ya cerró el ciclo 2018. A veces pensábamos esto para preguntarte también, viste, vos dijiste para juntarse para otra cosa que no sea emborracharse y coger. A nosotros nos pasa al revés. Exacto, eso iba a decir, que por ahí a nosotros no es más fácil juntarnos a leer que emborracharnos y coger. Sí, programamos una orgía durante todo el año y supuestamente fue el domingo y acá el 18N, que tanto 18N, tanto 18N, no pasó. Bueno, no sé si hay que reprogramar para el otro 18N, pero siempre tener una perspectiva. No, más que surja, porque no, si la programamos no sé si va a pasar. Pero es como una utopía, es lindo tener utopía. Bueno, ¿pensás que hay una dificultad, a grandes rasgos, seguimos hablando general, entre las maricas para juntarse? Digo, esto de la experiencia de putos mal, ¿no hay tantos, no hubo tantos espacios así maricas de la disidencia, digamos? Sí, por ahí sí. La organización es más gay, por ahí. Claro. ¿Crees esta, no sé, es una percepción, capaz que nada que ver, te pregunto qué pensás vos? No, en realidad justamente sobre eso hablamos un poco en las lecturas maricas, como la dificultad que sentíamos las que estábamos ahí de encontrarnos las maricas específicamente, digo, porque si no, como nada, transitamos espacios comunes con un montón de otras como subjetividades, identidades, etcétera, pero ¿qué pasa eso con la especificidad de lo marica? Sin ser esencialistas tal vez, pero bueno, pensar si nos nombramos como maricas, ¿qué es nombrarse marica? Porque si no es como la nada misma, digo. Y sentíamos la mayoría de las que estábamos ahí que había así como una especie como de dificultad de sostener un espacio que no pase por, o sea, que pase por esto, por ejemplo, por juntarnos a leer. Claro. Para mí fue como, no sé si tiene que ver con esta experiencia particular, pero también, bueno, con otros recorridos que yo particularmente he tenido, donde siento que sí, que hay como una especie como de dificultad para pensarlo marica desde un lugar que no sea desde el espectáculo marica, por ejemplo. Claro. Desde toda esa cosa que nos encanta, digo, que a mí me encanta también, que tiene un montón que ver conmigo y con cosas que hago y que vivo, pero que creo que también es como, no sé, para mí por lo menos es necesario juntarnos desde otro lugar. Más como con ciertas experiencias que tienen que ver específicamente con lo marica y con lo puto, que es esto, que es bueno, como históricamente nos hemos socializado, no sé, como desde el uso de las teteras, desde Grindr, no sé, todas las redes, digo, como que nos sirvieron un montón, pero también hay cosas como rechotas en relación a esos modos de vincularnos socialmente establecidos, ¿no? De lo puto. Como que hoy en día creo que Grindr, por ejemplo, por hablar de un modo de socialización que es particular de los putos, como que es súper, no sé, higienista, hegemónico, clasista. En relación a los cuerpos, clasista, mal, o sea, es como, digo, y es un flash que ese sea el único espacio de, como de, bueno, no el único, pero uno de los espacios como más importantes en el imaginario gay de encuentro, ¿no? Como, y a mí me interesa como pensar si nos podemos juntar para otra cosa que no sea solo coger. Y también, de todo un poco. Obvio que también, pero eso lo hemos hecho. O sea, yo desde antes de salir del closet cogía con tipo. Pero, bueno, eso, como para pensar estas cosas que me parece como, en algún punto que también tienen como cierta urgencia, digo, pensar el vínculo entre masculinidad, maricones, feminidad, no sé, como, bueno, no sé, cosas. Sí. ¿Querés leernos algo más? Sí. Voy a leer un poema que se lo dediqué en su momento y se lo voy a volver a dedicar a una amiga, a Felipa. Dice, voy a decir un poema, pero antes quiero hacer algunas salvedades. No sé si me ayuden las palabras, no sé si me alcance con las palabras que sé, no sé si servirán las palabras, que son como un reflejo y todo eso que ya sabemos, pero muy general e impreciso. Me corrijo, no voy a decir un poema, sino un conjunto no articulado de pensamientos sobre vos, notitas de la amistad. Importa mucho más cavar pozos que vivir en la superficie plana. Fuimos profundidad abismal tomadas de la mano, fuimos hacia lo más oscuro y volvimos radiantes. ser un puente o una hamaca, ser escalera o tarima, ser altar de sollozos, ser las hojas secas del mandarino, quebradizas, ser frágil, ser débil, ser ínfima y extravagante, delirada, ser las mismas palabras descubiertas una y otra vez, ser ingenuas, irrespetuosamente ingenuas y boludas, siempre por elección, o casi siempre. Ser las notas más altas del alarido de la reina de la noche. Ser un poco droga, un poco guarida, un poco miel y frazada. Ser noche, ser mañana, ser. Importan las grietas porque son las puertas de acceso a lo imprevisto. Lo imprevisto a veces también es lo imposible. Estamos extasiadas de imposibles. Nos agritamos. Vos, yo, nosotras, todas. Abrazar a los monstruos que quisimos esconder pero no pudimos. Va, seguimos sin poder demasiado. Por temporadas vuelven a requisarnos los cabellos, a llenarnos de lágrimas las manos, a contarnos lo que no. Y está bien, qué sé yo, no tengo conclusiones al respecto. Descubrí que tengo una columna vertebral, se llama amigas. Nadie nace sola, aunque parezca, nadie se hace sola. Aprendimos que está bueno el pop, que nos gusta el folk, que está bien ser toc y que no es tan grave ser dark si podemos sobrevivir juntas. Que Madonna es lo más y a usar pelucas, vestido y labial. Porque sí, sin excusas demasiado enroscadas, porque sí, aunque no podamos evitar cagarnos de risa de nosotras mismas, porque es sencillo aunque no fácil, pero jugamos, obstinadas, constantes en romper los límites del mamarracho, por las cicatrices que aprendimos a lamernos entre nosotras, como gatas solas, arrojadas sin consuelo al mundo, pero acompañadas. Médicas del lamento cotidiano, el que pasa desapercibido, porque nos miro y pienso, qué bueno que salió todo como el orto, qué bueno que dolió tanto, qué bueno todo eso que no entendimos y seguimos sin poder entender, porque nos sirvió para encontrarnos y tacoñar unidas, con los pies hinchados de tanto baile, porque nos sirvió para estar juntas, con insistencia, con deseo, con desborde, con estallido y ribetes de colores, con volutas y estridencia, con flores de papel crepe y velos negros de encaje. Este poema podría ser interminable, solo para ganarle tiempo a la despedida, pero no importa. Ya sabemos que las palabras nos sirven tanto, como nuestros abrazos, nuestra mirada, nuestras caricias de amigas, como todas esas cosas que me dijiste al oído, sabes que sos linda, sabes que sos hermosa, sabes que valés un montón, incluso más de lo que imaginás, como todo lo que pudimos crear, como tu cara sonriéndome cuando el mundo oprime, como caminar todas juntas y saber que somos más fuertes que nunca, como la certeza de que volvimos a nacer así, maricas, locas, putas, altaneras, delirantes, lloronas, cuando nos decidimos amigas. De lo que podemos estar seguras es que cuando estamos juntas, una energía maricona lo destruye todo. Pienso un poco en esto que hablábamos recién de las divisiones que hacíamos entre maricas, tortas, trans. Un poco esto, no hay divisiones entre nosotras, pero bueno, también está bueno reflexionarnos, no sé. Y con respecto igual, como también pensaba, no sé, lo pienso en relación a algo que vos decías antes en otra entrevista, que tiene que ver con nuestra historia. Digo, bueno, sí hay algo de, digo, nos pensamos políticamente, pensamos nuestra identidad políticamente, más allá de que tengamos resquemores de los esencialismos y zaraza, pero tenemos una historia, digo, tenemos una historia que es nuestra, de nuestras amigas y de un montón de otras que son desconocidas para nosotros, digo, y eso me parece que es re importante, como, bueno, sé, para mí por lo menos, como pensar qué es eso, qué pasa con todo eso que no solo somos, digo, nos hace a nosotras también, me parece, esa genealogía. O sea, ahora estoy flasheando con el medioevo, por ejemplo, leyendo libros sobre brujas medievales. No, hay un libro que se llama Brujería y Contracultura Gay, que me encanta, que lo estoy recomendando un montón. Y me flasho un montón como pensar en esas cosas. Digo, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Sí, sí. O cómo puede ser pensado ese lugar y esas personas sin la heterosexualidad, digo, puede ser pensado de otro modo, más como un ejercicio de imaginación, digo, sí. No sé si me interesa la realidad arqueológica de si había marica, pero sí pensar en la posibilidad, bueno, ¿dónde podría haber estado yo en el medioevo, por ejemplo? Y me parece que es una pregunta como política también pensar en nuestra historia. Sí. Hablando de esto, hay una realidad. Las lesbianas no sabemos nada y no entendemos nada. Me quedé pensando antes de que leas el poema. ¿Nos querés contar qué son las teteras a las lesbianas que no tenemos ni idea? ¿Y cómo es la movida de las teteras en La Plata? Wow, no, igual teteras en La Plata yo no conozco. O sea, ay, yo nunca fui a una tetera. Me contó una amiga. Me contaron a mí. La historia de las teteras es como el sitio de los putos en la historia. Tetera se le dice a un lugar de encuentro. ¿Cómo sería? Encuentro. Sexual. Claro, sí, pero encuentro sexual con alguien desconocido. Claro. Tiene un nombre eso. Casual. Bueno, casual, claro. Donde vos vas a buscar a un chongo que va a estar ahí y te lo coges y pinta entre los dos, ¿no? En general son baños públicos, pero puede ser cualquier otro tipo de espacio público medio cerrado y de acceso a los putos. Nada, es como, no sé, yo creo que lo flashero de las teteras es que en todo el mundo debe haber teteras. No sé, en Punta Alta había, por ejemplo, los baños públicos de... en los baños públicos de la terminal, que era tipo zona de encuentro, donde vos vas y había números de teléfonos escritos. La tetera se podía expandir. Ahora están en Grindr, estaban en los baños públicos. Claro. Tipo pasivo, me encantan las pijas Sarasa, número de teléfono, estoy acá de tanto a tanto. Creo que siguen existiendo las teteras como tipo institución, pero no sé qué. Me contaron que acá en la Torre 1 hay tetera, en la estación de micro hay tetera. Sí. Mirá, en la estación, no es que en la estación mucho, de ¿eh? Colectivo, sí, hay una que es como re fija y es hace mucho tiempo. Y después la zona de Gir era, pero ya no sé si es, en la zona de Bellas Artes. Claro, sí. Sentido, por eso por la ahí. Plazoleta, el Art Closet. Claro. O sea, surge claro. por eso. Claro. Las lesbianas envidiamos mucho las teteras de los putos. Es que en un momento, bueno, con las lecturas maricas, con el grupito de maricas que nos juntamos, una de las cosas que hablábamos era eso, de armar, por ejemplo, un mapa de tipo teteras o zonas de encuentro, zonas de Gire, de Levante, en La Plata, por ejemplo. Y pensar, bueno, qué pasa con esos mapas que no sabemos quién los construye. O sea, ¿cómo se instalaron? ¿Cómo se instalan? ¿Viste esas cosas? Es como, no sé. Hay en Facebook. Teteras La Plata. Sí. Yo tengo muchas amigas maricas. Claro, yo soy una marica. Toda la data. Bueno, y en relación a esto, y medio ya para ir terminando, ¿querés contarnos cuál fue tu pete más memorable? Ajá. Tiene que ser uno solo. ¿Estás eligiendo? Bueno, el primero. Años, o sea. No, hay uno que puedes hacer un top 3. Sí, puede ser como el pete, porque quedó como. Fue algo que quedó inconcluso. Uh-huh. En Punta Alta, bueno, obviamente, como yo era closetero, no cogía ni casa ni en pedo. Y la mayoría de los tipos con los que cogía no tenían lugar. Claro. Porque o eran casados o eran closeteros como yo. Claro. Y no había tetera. Y no había tetera. O sea, sí hay baños públicos, pero yo como nunca cogería. Descono. Perdón. Un señorito. No, o sea. No, claro, yo prefiero un descampado antes que un baño público. Total. Bueno, y entonces nos fuimos con un chonguito que ya habíamos curtido un par de veces. En su moto hasta el cementerio. Wow. Porque lesbiana dark. Y porque lesbiana, obvio, ante todo lesbiana dark. Pero no solo eso, sino que nos subimos a un nicho. ¡Ay! ¡Quiero ser ¿vieron puto! Que, ¡qué aventurera! Vieron que donde meten los cajones así en vertical sería, sí. ¿No? Como, desafiando al destino. Claro, nos subimos ahí a un nicho. Un flash, ahora que voy a pensar. Porque estaba medio tapadito, había un árbol, la copa de un árbol lo tapaba, qué sé yo. Claro. Entonces nos subimos ahí, dejamos la moto abajo y estábamos, bueno, chapando, qué sé yo. Le empezó a hacer un pete y cayó un patrullero. Y se fue trayendo. O sea, era en medio del desierto. Una vecina forra vio una moto afuera y llamó a la policía. No. Mirá, así que cayeron dos policías. ¡Qué homofobia! ¡Qué homofobia! Cayeron dos policías, nos tuvimos que bajar. Ay, no. Con la vergüenza, o sea, ¿qué estaban haciendo? No. ¿Qué me parece? ¿Qué estaban haciendo? Juntando fruta bueno, la carpa. Lo peor igual fue que terminamos en cana toda la noche. Ah, no. Ay, ¿sí? Ah, se llevó re lejos. No había un familiar ahí muerto para. Porque llegamos, qué sé yo, nos metieron ahí en una celda con otro tipo que estaba acostado y nada, y como que terminamos así medio cuchareando la celda. Bueno. Claro. Bueno, bien, un poema se merece poema, esa experiencia. Sí, no. Pero sí, ese creo que fue como el histórico. Y sí. Es muy bueno, es muy, sí. Creo que es el mejor de los que han contado. Gracias. ¿Hay premio para...? A fin de año. Bueno, la orgía. Bueno, para cerrar... queda algo más que nos podés leer. Y después bueno, de esto ya voy a leer vamos. Una de las crónicas. Y nos vamos a despedir, así que te súper agradecemos. Estamos sí. muchísimas de que estés acá. Sí. Las maricas, las lesbianas y les trans, un solo corazón. Ay, re. Sí. Bueno, gracias por invitarme, gracias por acompañarme, porque soy muy tímida, no hubiese hablado nada, pero me sentí muy bien. Gracias a vos. Bueno, entonces vamos con esta última lectura y después ya nos vamos con un tema. Re. Barro. Bueno, esto es una de las crónicas que tipo reescribí, así que... Uh-huh. Florúnculo, me dijo, y creo que lo repitió como 3 veces. Mirá cómo tengo el ojo, amigo. Compa, ¿no tenés algo para comer que no como hace como 3 días? Detrás de la carne hinchada, como un puntito negro, me miraba el ojo. Y abajo de todo, cerca de la boca, un grano rojo. Una montaña de carne infectada. Un florúnculo, volvió a decir. Me gusta pensar en la idea de una flor que te nace en la cara, que el rostro se vuelva un jardín anegado con colores y aromas de jazmines. Pero la palabra florúnculo me da escalofríos. Imagino una pelota de granos llenos de pus que giran y laten. Se hincha y se deshincha como si estuviera por explotar en cualquier momento y salpicarme la cara, los párpados, los labios humedecidos de pronto por esa viscosidad blanca y maloliente. ¿Y fuiste al hospital?, le pregunté. No, ¿no sabes cómo me lo puedo curar?, respondió arrugando la frente con una ternura que podía mojarme incluso a través de la reja que poníamos sobre la vidriera para que no nos roben. Dicen que tenés que pasarte un anillo de oro, frotarlo un toque sobre el forúnculo, porque no sé qué efecto es el que hace, que te lo cura. Le respondí sin pensarlo siquiera un momento. ¿Y de dónde voy a sacar un anillo de oro? Había venido desde Plaza Rocha. El resto de los pibitos y pibitas con quienes generalmente andaba debían estar esperándolo allá, esperando a que llegue con los cigarrillos que ellos sabían que yo iba a convidarle, como todas las veces que pasan por el kiosco ni bien se va la chica del turno anterior y quedó solo, escuchando música o reponiendo la mercadería que se fue vendiendo durante el turno de la noche. La madrugada era una capa negra que cubría la diagonal, una capa negra y fría que se extendía por encima de los faroles del bulevar, sobre la copa de los árboles y llegaba hasta Plaza Rocha y en dirección contraria hasta Plaza Mateu. «Andá al hospital», le dije medio para cerrar el tema y para asegurarme que alguien le cure esa protuberancia horrible que tenía en la cara. Recalqué el imperativo con un movimiento de rebote del mentón, como si estuviese coreando. «Sí, sí, andá al hospital». Pero, mientras el sonido de la última letra de la frase iba deshaciéndose en mi boca, me pregunté qué pasaría si un guachito como él entra a la guardia del hospital a esta hora de la madrugada. En un mínimo instante, como si el pensamiento fuera un bloque compacto de cemento, me pregunté si llegaría hasta el hospital, con las manadas furibundas de patrulleros que andaban dando vueltas por la zona. Es tan lindo, incluso con media cara hinchada y un forúnculo en el ojo. Sus labios son una galletita boca de dama. Se los remoja con la lengua y la saliva, sobre la circunferencia del labio inferior, refleja un brillito blanco, la luz de la cigarrera. Podría meterme en él e irme hacia el centro de la espesura de su boca, navegar en esa tibieza dulzona, dormirme una siestita acurrucada en su úvula. Podría acariciarlo todo entero desde adentro. Sé que debajo de esa gorra brotada de flores estampadas, medio deformes, que la habrá comprado algún nigeriano, están las mechitas decoloradas que lo hacen verse como un celebrity cumbia star. Quisiera que me cante dulcemente esa canción que una vez le dediqué a una exnovia. Déjenla que llore sola, déjenla con su penar. Anda al hospital, tenés súper hinchado. Esta vez dije lo del hospital medio desganado, como si no me convenciera del todo la idea. Pero como no se me ocurría otra cosa y me sentí con la necesidad de rellenar el silencio para no quedarme mirándolo como un niño cuando descubre un paisaje gigante y hermoso, me pareció bien repetir la orden. Me respondió con un sí insípido y apático. Se quedó ahí parado unos segundos, como reprochándome algo en silencio, algo que solo él sabía pero que presuponía que yo también, como si pudiera mirar con sus ojos vidriosos a través de mi cuerpo y descubrir los hilos de mis pensamientos. Le di un puñado de cigarrillos, muchos más de los que suelo darle. Tal vez fue un reprochable acto de caridad. Después de agarrar los puchos, dio media vuelta con la precisión de un bailarín que gira y frena de golpe sin siquiera balancearse un poquito, ni perder el eje. Encaró como para 6, cruzó la calle y siguió caminando despacito por la vereda que lleva hasta Plaza Rocha. Silbaba mientras caminaba. No pude descifrar la melodía, pero imaginé que era esa cumbia que tanto me gustaba. Déjenla que está sufriendo y alguien no la quiere más. A su edad es tan común llorar a un amor cuando se va, se va. Acá desde los rincones más recónditos de este planeta espantosamente horrible, quiero decir que banco con todo mi corazón y con todo lo que puedo de mi cuerpo esta columna de poliodio, porque el odio moverá el mundo siempre. Abajo todo lo que no tenga que ver con el odio y sigamos odiando siempre, para siempre. Siempre odio. Bueno, estamos entonces finalizando este programa que ha salido en directo, pero no en vivo. Ya no me acuerdo cuál era, si era vivo o no directo. Bueno, no importa. Ha salido así, en vivo y no en directo, o en directo y no en vivo, porque estuvimos toda la noche en la exposición Invocación de la Shirley La Bombón en Laberinto, que ahora ya terminó. Igual la muestra se puede seguir visitando en Laberinto, dirección por inbox, siempre. Y para terminar este programa, tenemos con nosotras a Beatriz de Burlingame. Hola. Que ya había estado con nosotras, pero se fue y volvió incluso. Y que nos va a compartir un texto que es parte de la muestra Exposición e Invocación. Y que viene un poco a decir algunas cosas que no queríamos que fuera solamente una muestra y que no quedaran dichas, como era un poco... Ya cuando escuchen esto la muestra estará llegando a su fin, pero pueden pasar hasta el 9 de diciembre a visitarla. Sí. Y bueno, este es uno de los textos que escribimos para la Shirley. Esto es una cita de Judith Butler, de Vida Precaria. Ciertas formas de dolor son reconocidas y amplificadas nacionalmente, mientras que otras pérdidas se vuelven impensables e indoloras. Algunas vidas valen la pena, otras no. La distribución diferencial del dolor, que decide qué clase de sujeto merece un duelo y qué clase de sujeto no, produce y mantiene ciertas concepciones excluyentes de quién es normativamente humano. ¿Qué cuenta como vida vivible y muerte lamentable? A Mocha Celis la asesinó la Policía Federal en 1996. Nadia Chazú fue detenida más de 15 veces solo por existir durante 1995. Los policías de la Comisaría 25 de Palermo tenían un especial ensañamiento con ella. En 1997 la detuvieron y le pusieron un chaleco de fuerza. La patearon, la mojaron en el piso, le retorcieron las manos, la golpearon. Una vez fue detenida junto con Marlene Guayar, quien cuenta que el policía a cargo del operativo vino hacia ella y le dijo: «Ya estoy cansado de pegarle a esa bosta de Nadia. La verdad que no quiero hacer más nada esta noche, pero se me llenó el borcego de mierda, limpiámelo con la lengua». Shirley estuvo detenida en el penal de Varela. Lo contaba con su alegría traba, con su espíritu budista. No entraba en detalles, pero sabemos que ahí se muere de hambre, se muere a golpes, se muere de frío, se muere torturada, se duerme torturada y se vive en la tortura todas las horas de todos los días. Así que nos preguntamos, ¿a quiénes recordamos cada 24 de marzo? ¿Qué significa nunca más? ¿Qué clase de sujeto es el sujeto de los derechos humanos? Esas y otras preguntas pueden encontrar en la muestra que va a estar hasta el 9 de diciembre. Así es. Y bueno, recuerden, sí, para despedirnos, que el próximo programa es el último. Es el último, 30 así de noviembre, que... último programa de Polesbica, vengan. Fiesta, nos encontramos. Fiesta sí, en vivo, fiesta y programa en vivo, fiesta todo. Programa en vivo, exacto. Todo, en vivo, en directo y todo. Y desde todos los portales. Bueno, espectacular. Entonces, nos vemos el viernes que viene, lesbianas. ¿Y con qué temita nos vamos? Nos vamos, ¿qué pregunta me haces? Nos vamos con el DJ set que nos manda la Shirley desde el más allá, y porque está acá. Disfruten, si no están en la muestra, si no están en la tertulia, disfruten de esta noche de música peruana. Nos vemos. Adiós. Thank you.